El maravilloso, el maravilloso, el colaboración con la Factoría del Flow, Factoría del Flow, Inc. Te presento a... Los barrios se le brote la mente, oiga papi, es mejor que conmigo no lo intente, que lo mío es de verdad, que lo mío sí se siente. Con mis penas pasan letras a más de 1000 por hora para enseñarle a todo el mundo lo que yo le traigo ahora. Y si alguien a mí me dice que estos juegos yo no puedo, les enseño a todito que yo les saco los pedos. Y que aprendan que mejor conmigo no se metan, que mis letras se transforman en par de metralleta. Y ahora vengan, más les vale que de una me entiendan, antes que lo mate, antes que se arrepientan. 17 años y yo creo en lo que hago, y lo que hago yo lo hago de forma que no me cago, para enseñarles todo que ahora que salí vengo y me rajo, y ahora voy subiendo, ya nunca me voy para abajo. Por más obstáculos que yo encuentre en el camino, quiero seguir escalando y mantenerme en lo mío. Quiero seguir adelante y pasando en el olvido. Quiero más dinero, quiero y no más brillo. Este va de vacaciones, jangueando a papeles, quemando flores por montones, tomándome mi tiempo. Que les pasa a ustedes? Me trago ustedes, me tiran, yo dando vueltas en mi Mercedes. Mi apellido Benz, demasiado putero. Me ven pasar y se les pide el cuello a sus mujeres. Puedes matar, Frank. Evita que los desmantelen. No hace falta a mi jefe para guerrear con todos ustedes. 120 libras, 10 del rifle, son 130. Vine tan polvo que te sumaste 90. Bendecido por los muertos, ellos son los que me velan. Querido en el callejón, malas mías, los que me cenan. Inteligente socio, no sea tan idiota. Saca mi nombre de tu sucia boca. Muchos quisieran vivirse en mi vida loca. Lo que a ti te choque es que yeah, tengo a tu compañía en coca. Digo, sigo con lo mío, con lo mío. Sigo siempre vengo fuerte y con los enemigos me entretengo. Siempre pienso en mí y en lo que me conviene. Lo que sube siempre baja y lo que va siempre viene. Yo todo lo que a ti y me lo memorizo. Para tirarle y humillar a todo el que conmigo quiso enfrentarse. Yo le digo a estos cabrones no se pase, porque tiro duro y a la misma vez tu clase. Hoy yo vengo trayendo algo nuevo a la mesa para todos los. Yo soy nuevo en este juego y que aprendan que no juego con letras super calientes que lo queman como. Que aprendan que mejor conmigo no se metan, que mis letras se transforman en parte de metralleta. Y ahora vengan, más les vale que de una me entiendan, antes que lo mate, antes que se arrepientan. Necesito mucho talento aquí desperdiciado, pero quiero enseñarles que yo vengo preparado para ir hacia la cima e ir hacia la meta y enseñarles a estos planetas que se erre, se me peta. Que aprendan que mejor conmigo no se metan, que mis letras se transforman. Sala, respírate un poquito de aire. Vete a probar de mi veneno y corran sus discos, están vendiendo menos. Y acepta que desde que salió el chamaquito, que solo un añito lo tengo vaciado. Soy el culpable de que estén apagados. El favorito de la gente 100% probado. Y uno sabe a la que son mis enemigos. Pa' poder pegarse tienen que grabar conmigo. Papi, desde Costa Rica, para mi nación, señales algo nuevo. La colaboración con la Factoría del Flow, Factoría del Flow, Inc.